Hola Marta, ¿cómo estás hoy? Hola, muy bien, muy bien. Hoy quiero que hablemos de un tema que quizás hace un año pues era algo un poquillo más desconocido, ¿no? Algo que pues no todo el mundo tenía el privilegio de hacer, pero que después del coronavirus y el confinamiento y todo eso que pasamos, pues se convirtió en algo un poco más normal, ¿no? Que la gente llegó a experimentar, quizás no de la manera más adecuada, pero bueno, que mucha gente ha probado ya y lo que me refiero es trabajar desde casa, que como todo en la vida pues tiene sus pros y sus contras. Y hoy creo que, no sé, que podíamos hablar de eso, porque al final las asistentes virtuales, pues yo creo que todas o la mayoría trabajamos desde casa. ¿Qué te parece este tema? Ay, pues me parece muy guay, la verdad, porque al principio, cuando empiezas en este mundo, ¿no? Bueno, cuando empezamos nosotras, que todavía no habíamos pasado la pandemia, ni era algo generalizado, ¿no? O sea, como qué guay, voy a trabajar desde casa, voy a ser la dueña de mi tiempo, me voy a organizar que flipas, voy a hacer todo lo que quiera. Y no, a ver, sí y no, ¿vale? Hay cosas que sí que consigues hacer y otras que no, lógicamente. Entonces, pero bueno, me hace mucha gracia porque, mira, el otro día hablaba con un amigo y, bueno, con su mujer, ¿no? Y me decía, joder, es que no se quita el pijama ni para casi bajar al perro. Y yo le decía, se llama Elena, ella le decía, Elena, es que yo casi tampoco. No, a ver, sí que es verdad que hay que tener cuidado con ciertas cosas, ¿no? Y esa es una de las miles que podríamos hablar, ¿no? Eso es una contra. Yo me levanto, me hago un café y cambio de habitación, lógicamente, ¿no? Ya me pongo a trabajar, entonces, o me pongo a estudiar o no sé qué, a trabajar no sé cuántos, y un día que tenga mucho lío me doy cuenta y son las 12 y voy casi, si no con pijama, en chándal, ¿no? Y no, o sea, ya me puse una rutina, eso me pasaba mucho los primeros meses, me puse una rutina de no, a la hora que sea, paras, te duchas, te vistes o lo que sea y empiezas a trabajar. Eso sí, no me calzo, ¿eh? O sea, voy con mis zapatillas de ir por casa, lo confieso, porque estoy más cómoda. Y estar en casa con las botas es como Dios. Pero sí que es verdad que me he visto porque estoy ya el ánimo como que lo reactivas más, ¿no? Eso es una cosa, pero bueno. Y nada, no sé, bueno, cuéntame tú, ¿qué cosas hay? Esta es una anécdota. No, pero a ver, así a mí eso me parece fundamental. De hecho, cuando te lees guías, ¿no? De estas o post en internet que buscas en Google de tips para trabajar desde casa o cómo ser incluso más productivo desde casa, pues de las primeras cosas que te ponen es, bueno, que tengas tu espacio ordenado y tal, que en la medida de lo posible separes tu cama, ¿no? Como tu espacio más íntimo de tu espacio de trabajo, que bueno, no siempre es posible. Y otra de las cosas que siempre te dicen es que, por favor, te vistas, porque es que si no, pues no sé, creo que es un poco más, pues, que entras en modo trabajo, ¿no? A lo mejor si te vistes o si te cambias de ropa. Y yo, en general, bueno, el 99% de las veces me he visto siempre y hasta me calzo. Porque es que si no, me pasaba eso, que, ¿sabes? Al final me quedo en zapatillas de estar por casa y entonces siento que estoy todo el día, no en pijama porque estoy con ropa, pero no sé, que no acabo de estar vestida. Entonces ya el año pasado me compré unas botas así, sobre todo en invierno, ¿no? Porque en verano como que estoy con chanclas y no me da tanta sensación de estar, no sé, por casa, ¿no? Pero el año pasado me compré unas botas que tienen así como un borreguito por dentro, que son como unas botas muy, muy de sport, y que solo me las pongo para estar en casa, pero como que son tipo zapatos, me dan otro tipo de sensación. Y yo estoy totalmente de acuerdo que por lo menos a mí sí me cambia mucho el chip si me he visto, y algún día quizás pues hace mucho frío, empiezo a hacer algo muy pronto y como lo que dices tú me lío, pero no, yo siempre eso, pues me levanto, desayuno, me ducho, hago la cama y me he visto y empiezo a trabajar. Y yo en mi caso por lo menos no puedo separar mi habitación, o sea, yo trabajo en mi habitación, sí que tengo la suerte que es una habitación bastante grande, entonces tengo espacio, pero bueno, no tengo un sitio separado, ¿no? Una habitación separada para trabajar, y bueno, pues no, la verdad que no lo llevo mal. Y lo que me pasa a mí es que a mí me gusta trabajar en casa. Yo sé que hay gente que no lo lleva bien o que no le gustaría, No quiere decir que no, yo trabajo también en oficinas o vamos con otra gente y no es que no eche de menos, ¿no? Pues tener ese contacto, hablar o tomar un café, pero no sé, a mí sinceramente me gusta y lo que más me gusta es ahorrarme el transporte, sobre todo al sitio de trabajo. Claro, es que, o sea, tú estás en una ciudad grande, entonces, pero sí que es verdad, María, yo no sé si te pasa, pero yo hay veces que necesito, aunque sea irme a una cafetería, en momentos de estos de inspiración o que necesito creatividad, es de no, me voy a una cafetería, que me dé el aire, no sé, yo quizás soy muy bohemia para esas cosas, ¿no? Pero sí que me gusta, sí, lo, yo, a ver, mi otro trabajo era estar 24 horas del día fuera de casa, estoy encantada en la mía, pero hay momentos que me absorbo y me estoy noto que me atrapo, entonces necesito salir un poco. Ya no irme a un coworking, creo que no lo necesito, o sea, ni alquilar una oficina ni nada de eso, porque estoy en mi casa bien, pero sí que es lo que tú dices, o sea, por un lado estoy encantada porque nos estamos ahorrando el transporte, bueno, pues estás en tu casa, te lo pones como quieres, entras, sales y haces lo que tú quieres, pero por otro sí que a veces necesito un poco de cambio de aires, pero yo creo que es por mi personalidad, ¿eh? ¿No? Porque, claro. Ya, a ver, te entiendo. Yo no soy de trabajar en cafeterías, me despisto, no sé, no encuentro mi espacio, mi comodidad, no sé, no me parece nada cómodo. Entonces prefiero trabajar en casa y bueno, claro que hay que a veces salir a dar una vuelta o a despejarse. Y es verdad que cuando trabajas en casa, pues yo eso, me visto todos los días, pero es que me puedo pasar a lo mejor 4 o 5 días sin salir de casa, sobre todo en invierno. Porque claro, trabajo en casa, pues y como se hace pronto de noche, no tengo que ir a la compra, pues a lo mejor entre diario pues no quedo con gente, al final pues eso, a lo mejor ha pasado de lunes a viernes, digo, joder, si es que no he salido de casa, vamos, en 5 días, ¿no? Y entonces, bueno, sí que creo que hay que salir a dar un paseo, a estirar las piernas o a despejarse, pero yo para trabajar, o sea, prefiero en casa y sé que lo aprovecho mucho más el tiempo. Mire, ¿qué me cuentas del timbre, de las interrupciones? Yo, bueno, no sé si tienes alguien en casa que te hable o lo que sea. Bueno, están las interrupciones familiares, las llamadas, ya que eso ya el teléfono apagado, y cuando se pueda, y el timbre, a mí me mata. Porque yo no sé si mi timbre está en el, ¿sabes?, a la altura de los ojos, pero todo el mundo que toca este edificio toca aquí. Entonces, ¿sí? Es el de correos, el de la luz, el de no sé qué, te lo prometo. La gente creo que tiene una atracción. Me tocan un montón en mi casa, ¿no? Y al final es como, no me lo puedo creer, de verdad. O sea, esas interrupciones, si estoy sola, me tengo que abrir, no sé, o por lo menos acércame a ver qué es, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? A ver, cuéntame. A ver, yo la verdad es que tengo la suerte de que no tengo muchas interrupciones por mi timbre, no llama mucha gente. En general suelo estar sola en casa. Algunas épocas a lo mejor pues están mis padres que no sé, que vienen a pasar aquí un tiempo, entonces bueno, sí que mi madre viene a veces a preguntar cosas o mi pareja en épocas que no está trabajando o lo que sea, pero no, en general tengo suerte de que estoy sola y no, nadie me interrumpe, o sea que en ese sentido no tengo interrupciones y a mí me gusta, que no sé si a ti te gusta, aunque trabajes en casa, trabajar con un horario. O sea, es como que ponerte un horario de principio a fin. A mí en general me gusta, porque me gusta como ese orden o esa estructura, pero bueno, al final lo que tiene de bueno estar en casa, creo yo, es que pues tienes esa flexibilidad, ¿no? Y que a lo mejor pues te puedes levantar a poner la lavadora y en 1 hora y media o cuando sea que se haya acabado, bueno, pues vas y la atiendes, o que te puedes, no sé, pues parar un momento a hacer otra cosa y luego vuelves y joder, es que eso es un cambio a cuando tienes que trabajar fuera de casa o en una oficina, porque como que te cunde, ¿no? ¿Sabes? Yo no me gusta estar todo el rato haciendo cosas, estoy trabajando, no es que esté haciendo aquí las cosas de la casa a la vez, pero bueno, que de vez en cuando hacer esas cosas que ayuda un montón. Claro, te tomas puedes coger un descanso, ¿no? Pues para aprovechar y adelantar. A ver, lo que dices de los horarios para mí son fundamentales, pero horarios de verdad. O sea, yo empiezo a una hora, acabo a otra, a no ser que sean épocas de picos de trabajo altos, a esa hora se cierra el ordenador y mañana más, pero por mi salud. O sea, no, porque si no, si estoy todo el día delante del ordenador haciendo cosas, no desconecto. Llevo una temporada que me estoy formando, entonces los fines de semana también hago cosas y al final estoy siempre metida aquí haciendo cosas, por eso te digo, si me pasa que tengo muchos picos de trabajo, sí salgo, porque si no, necesito cambio de aire, si no mi cerebro piensa que no he parado de trabajar en ningún momento. Entonces, Sí que es verdad que yo no, intento no hacer nada de la casa, pero porque me voy, o sea, en plan, sintiendo ya, después me cuesta mucho volver y tengo mis horarios de decir, bueno, por la tarde pues intento hacer cositas o lo que sea, y si no, pues el fin de semana. Pero bueno, que sí que es lo que tú dices, que muchas veces me levanto, pongo la lavadora o pues el lavavajillas, lo que sea, no hago cosas de más tiempo. Pero bueno, lo que sí es muy importante para mí el horario. El horario y una rutina de decir, he llegado a un punto que tengo que ese horario también muy marcado en bloques de... Esto es de clientes, esto es del negocio, esto es de formación, e intento siempre llevar la misma, el mismo ritmo todos los días, ¿sabes? La misma estructura. Intento. Que no siempre es verdad, pero bueno, sí que creo que por lo menos para mí sí que me ayuda bastante, sí. A ver, sí, en realidad, o sea, lo bueno de ser freelance o de no ser freelance como yo, pero trabajar así en el mundo online, pues es esa flexibilidad, ¿no? Para adaptarte a lo que tú quieras. Yo en eso, de hecho, otro día vamos a hablar de eso, si te apetece, estoy como experimentando. Con los horarios y con la flexibilidad y viendo un poco qué es lo que más me gusta. Ya lo hice en su momento, luego paré, hice como un horario más rutinario y ahora otra vez como que estoy experimentando, pero una cosa que sí que estoy de acuerdo es que si trabajas en casa y encima eres freelance, pues vas a tener tendencia a quedarte delante del ordenador o a sacar esto o una cosa que me contabas antes fuera de micro. Que a lo mejor te piden un presupuesto y te pones a hacerlo pues en momentos en que no deberías estar trabajando, ¿no? Porque bueno, pues ya que estoy, pues ya lo voy a hacer y ya lo mando y tal. Entonces sí que tienes que aprender, porque al final hay que aprender, ¿no? A ponerte tú esos límites y a decirte, bueno, hasta aquí y ya me levanto y separar, aunque no puedas separar, como me pasa a mí, ¿no? Mi habitación o mi casa de mi espacio de trabajo. Pero sí un poco separarlo, aunque sea pues metafóricamente, y ponerte esos horarios. O si quieres ser flexible, pues a lo mejor no horarios porque no funcionan contigo, ¿no? Pero algo para no dejarte arrastrar, porque si no, es que esto es como ahí como un torbellino que te arrastra y te quedas aquí delante del ordenador trabajando, ¿no? Porque al final eso pues es lo que tiene, que desde casa hay muchos pros, pero uno de los contras yo diría que es ese, ¿no? Que al final es que creo que le pasa a mucha gente, es como, bueno, se ahorra el tiempo de transporte, pero al final lo echas trabajando, ¿no? Algunas veces, o sea que tampoco es que el tiempo en ocasiones sea para ti, ¿no? Entonces, bueno, hay que ¿Sabes? medirlo. Dime. Claro que me dilo. Una cosa, María, que sí que lo estaba pensando ahora, a mí me hace gracia porque al principio me agobiaba mucho, ¿no? Era de, Dios, has perdido una hora, ¿no? O quizá te pones el Tuggle, que es muy bonito para unas cosas, para otras, pues a mí me agobia. Entonces, y luego me quedaba pensando, bueno, pues he perdido una hora, o no una hora, un rato de todas las 8 horas, ¿no? De la jornada. Y luego decía, es que yo cuando trabajaba en una empresa, pues llegaba, hablaba con fulanito, que sí, que algo era de trabajo, después me iba a tomar un café, después el rato del transporte estaba moviéndome, no estaba trabajando, entonces no estaba 8 horas reales al 100% aquí concentradísimo trabajando. Entonces, jolín, sí que es verdad que delante del ordenador y tú sola, pues te va a cundir más el tiempo, pero que eso, que hay que fluir un poco, no estar aquí, tengo que estar 8 horas rindiendo al 100%, no, por Dios, porque en cualquier otro trabajo no lo haríamos, pues estaríamos normal, pues tus ratos de trabajo, ¿no? Y tus ratos de café. A mí me Claro. pasaba eso cuando empecé a trabajar online. Yo también utilizaba bueno, lo sigo utilizando, pero últimamente no lo pongo, el Toggle. No sé por qué yo le llamo Toggle, todo el mundo le llama Toggle, pero bueno. El caso que lo que dices tú, ¿no? Lo ponía y de repente, pues a lo mejor decía, hombre, para ir al baño no lo apagaba. Pero a lo mejor decía, yo soy muy de levantarme a media mañana o dos veces, como 5 minutos, ¿no? A por un plátano, a por una manzana o a por un café, ¿no? Y entonces lo Claro. apagaba. Y cuando volvía, lo volvía a encender y yo decía, joder, pero es que lo que dices tú, luego pensé, digo, es que a ver, cuando ibas a la oficina o a otros sitios, que no estabas 8 horas sin moverte, lo mismo, también ibas al baño, también te levantabas, también hacías esto y lo otro, o sea, es que es normal que en esas 8 horas de trabajo pues tengas 5 minutos que menos o 10 de, yo qué sé, pues eso, tomarte una manzana como hago yo, o un café o lo que Claro. sea, más momentos eso, de ir al baño, irte a coger agua o lo que sea, así, entonces yo ahora no, pues ya eso no lo apago. Sí, pero bueno, al principio era como, o sea, yo me lo ponía mucho, ¿no? Y también lo que tú dices, o sea, yo quiero llegar al punto de fluir, de decir, bueno, si un día no me levanto hasta ahora y empiezo una hora más tarde, tampoco pasa nada, ¿no? Eso es súper importante, pero bueno. Muy bien, bueno, pues yo creo que vamos a dejar ya por hoy el tema. Aquí podríamos estar hablando un buen rato más, pero bueno, nada, que os decimos siempre que aquí estamos con las puertas abiertas. Y nada, bueno, ya sabéis, energyav.club, echadle un vistazo y si os apetece, pues nos vemos dentro de la comunidad, ¿vale? Venga, hasta el próximo. Chao.